Estamos con Karina Sedano, está terminando la jornada de hoy de lucha y todo lo que viene proponiendo el SUTE. Ahora nos va a contar las nuevas medidas que han tomado. Bueno, acabamos de terminar el plenario provincial con un gran debate, gran participación de muchos trabajadores y trabajadoras de la educación. Hoy nuevamente en los plenarios departamentales hubo mucha participación y en el plenario provincial hemos estado casi 8 horas o 5 horas, no sé cuánto, debatiendo, ya no sé día horario. Así que bueno, tenemos plan de lucha, tenemos un paro votado de 96 horas por la mayoría de los departamentos, por 139 congresales trajeron eso y 30 nada más paro indeterminado. Así que ese es nuestro primer plan de lucha, luego las visibilizaciones, las movilizaciones e instalar una carpa. Y luego ha quedado supeditado este paro, teniendo en cuenta que hemos sido convocados a la paritaria este día jueves, así que el paro queda en suspenso hasta ver la propuesta que debe llevar el gobierno escolar, que también tenemos un mandato del plenario anterior en la cual dice que la propuesta debe ser por como mínimo del 20% al básico conformado de los docentes y de los celadores, para no seguir perdiendo contra la inflación y para respetar el escalafón. Es decir, que esa es la propuesta, un mínimo del 20% al básico conformado para recuperar lo perdido hasta el mes de julio. Y con una revisión en septiembre y una revisión en noviembre. Bueno, como siempre han sido muy amables con la mosquitera, así que le agradecemos por todo y bueno, a seguir en la calle luchando. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos.